Antes de decir una palabra sobre el matrimonio, tenemos que saber esto, que es de origen divino. Toda la creación, todos nosotros somos de origen divino. Dios creó al hombre, pero tenemos que recordar siempre que el matrimonio no es el resultado de tal o cual cultura, de los antiguos persas, o babilonios, o egipcios, o no. Llegó a ser el matrimonio mucho antes de eso. Ustedes van a ir anotando tal vez algunos textos, y uno de ellos, el primero, sería Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 18 ahora. Siempre estamos, le dije recién en Génesis 1. Génesis 1:27, sí. Y saltamos al 18 de Génesis 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Así que toda esposa aquí presente tiene que saber que es una costilla del esposo. No me venga después con el cuento que el esposo no le ayuda. El esposo puede decir, si toda una costilla me sacaste. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2, versículos 18 y 21 al 24. Esto es lo primero que debemos recordar sobre matrimonio. Es institución divina, es diseño divino, es de origen divino, es para la felicidad de ambos, el hombre y la mujer. Hay muy pocos hombres y muy pocas mujeres que dicen, estoy muy feliz como estoy. Es un don y está muy bien. Es para la multiplicación de la raza humana. Dice la Biblia que Dios se regocija en la parte habitada de la tierra. Por ejemplo, allá en Proverbios 8:31, Él quiere que haya mucha gente. Me regocijo en la parte habitada de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Él no quiere que la tierra esté desierta, Él quiere que esté totalmente habitada. La cuestión superpoblación ni se cruzó por la mente de Dios. Él sabía lo que va a pasar, pero ese no es el problema. El divorcio o la disolución del matrimonio es industria de Satanás. Dios no proveyó divorcio y menos nuevas nupcias. Aborto, los hijos indeseados, la orfandad, el abuso de la niñez no proceden de la mente divina. El matrimonio fue el que recibió el mayor impacto negativo, yo diría, y destructivo en la vida de todo ser humano. Ahora, ¿cómo ve Dios el divorcio? Porque hoy en día ha llegado a ser tan común, después vamos a ver algunas estadísticas y ustedes no creerán lo que ocurre ahora con el matrimonio en cuanto a la cantidad promedio de divorcios que hay. Bueno, pero vamos a dejar por ahora esto. En Malaquías 2, 14 al 16, Dios se expresa cómo ve Él el divorcio. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Es decir, Él aborrece el divorcio. Versículo 16. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. La deslealtad La falta de lealtad al cónyuge es uno de los ingredientes más fuertes y muy comunes que hacen que el matrimonio se deshaga. El divorcio entonces no procede de Dios. El divorcio y nuevas nupcias no solucionan los problemas matrimoniales. Si usted cree que eso soluciona, está equivocado. Nadie jamás encontró ni encontrará la tan, digamos, esquivadiza felicidad haciéndolo o haciendo él o ella lo que Dios aborrece. Usted no, y menos siendo cristiano. Si usted aprueba lo que Dios aborrece, entonces usted es un discípulo de Satanás, cuando de matrimonio se refiere, por ejemplo. Y en todos los casos también, pero ese es nuestro tema ahora. Satanás aborrece la lealtad entre los esposos. Él no quiere que los esposos vivan y nunca el matrimonio se disuelva. Satanás también aborrece la armonía en el hogar. Él no quiere que los esposos amablemente se hablen, se ayuden. No hace falta ni palabras. El esposo ve dónde tiene que ayudarle a la esposa ve dónde tiene que ayudarle al esposo. No hace falta palabras. ¿Por qué? Porque es una sola persona ya. De dos se es uno. Yo siempre me río, y el viernes aquí en la comida se fue Rosana con el lindito Ángel ahí porque estaba medio cansado o no sé qué. Mientras yo hablaba, él me miraba. Pero terminé de hablar, comenzó el problema. Entonces yo me senté donde ella comenzó a comer y no comió. Digo, yo como, ya los dos comimos, porque ya no somos dos, es uno. Y claro, la gente se ríe porque a mí no me gustaría que ella haga eso conmigo, ¿verdad? Así que Satanás aborrece la indisolubilidad del matrimonio. Él quiere que sea disoluble, que se deshaga. Y Satanás también aborrece la felicidad y seguridad de los niños. Él no puede aguantar y ver un hogar donde el papá y la mamá están juntos, tienen sus momentos de compañerismo con los hijos, oran junto con ellos. Y, ¡ay, ay, ay! Esto él odia. Satanás apunta sus cañones en contra de nuestros hogares hoy como nunca antes, comenzando con los esposos y padres. Y Satanás no fomenta la lectura de la Biblia. Para eso encontró muchos recursos para poder alejar a los esposos y padres de la palabra de Dios y de la oración. Primero hay que trabajar. Está bien, tiene que trabajar durante el día el esposo, a veces ambos, pero generalmente el esposo. Luego, naturalmente, hay que mirar televisión. ¿Quién trajo esas 18 pulgadas o 12 pulgadas o no sé cuántas pulgadas, que si fueran pulgas no sería nada, pero se trata de televisor? Y allí vienen las peores plagas que uno puede pensar. Todo el vandalismo, todo cómo robar, cómo matar, cómo se organizan las orgías y todo eso, cómo se burlarse de Dios, todo está allí. Así que las lecciones que ofrece este elemento que podría ser tan útil, que es el televisor, es realmente un peligro. Y yo diría que los matrimonios, y ahora sí para aquellos que todavía no se casaron, porque ustedes están en la ventaja de hacer arreglos. Ok, el muchacho medio temblando, golpeando rodilla con rodilla, le pregunta a una chica, ¿me quieres? Ya le salió, apenas. Y las chicas no piensan que el muchacho a veces tiembla, trata de mantenerse que no, pero después dice, ay, no sé qué me pasa en la garganta. No. Entonces, ella dice, sí. Ella no sabe mucho todavía qué decir, porque tal vez es sorpresa o tal vez no importa. Entonces, de ahí en adelante van a tener que ser amigos, y un poco más que amigos. Después van a la casa del papá y la mamá de ella, y ahí se hace a veces un compromiso, donde hay un anillo, donde va un pastor, donde toda esa ceremonia, así que no sirve para nada, pero lo hacen igual. Bueno, entonces ya de ahí en adelante caminan, se toman de la mano y todo, y hablan de cualquier cosa. Decía uno, en tu casa, en el matrimonio de ustedes, ¿quién habla más? Bueno, cuando éramos solteros, dijo él, yo hablaba y ella escuchaba. Cuando nos casamos, ella habla y yo escucho. Y ahora, los dos hablamos y los vecinos escuchan. Ese es el caso. Todo va cambiando a medida que pasan los días y los años. Bueno, ¿de qué hablar? Es una oportunidad única. Ahí hay que hablar, por ejemplo, tal vez ella dice, yo hijos no quiero, yo soy moderna, yo soy profesional. Yo quiero llevar mi portafolio y caminar como otros caminan y ser, yo voy a caminar así, así no te importa nada, pues así, claro, y tacos altos y todo eso, y bueno, no, no hay nada en contra de eso, los tacos no hacen buen matrimonio o sin tacos, pero eso es lo que yo quiero. Bueno, y él, pensando que quería ser papá de 12 hijos, y aquí, ¿en qué voy a parar? Bueno, van de qué hablar. Ah, bueno, dice él, si es así, goodbye, have a nice time, tengas buen tiempo, yo me voy. Y bueno, y ella tal vez no esperaba que eso va a ser así, porque las otras cosas de él le gustan. Y había sido que es así. ¿Por qué tan pronto? ¿Y para qué voy a perder tiempo? Dice él. El hombre es muy pragmático. Él es muy práctico. Es así, se acabó. Y la mujer tiene muchas vueltas. Y preguntan a los cirujanos. Ellos van a decir que hacer cirugía a un hombre es muy fácil. Pero a la mujer hay tantas. Es como esos autos nuevos. Los de antes, el de mi época. Porque yo soy modelo 34. Y entonces el motor. Ahí estaba el motor y hay tanto lugar allí. Para hoy, con esos smart control, que controlar esto y aquello y lo otro y todo, le meten siempre más y más y más cosas, más aparatos, y usted no puede meter una aguja en el motor. Tantas cosas, así son las mujeres. Pero no solamente en su físico, sino también en la forma de pensar. Si no entendemos eso, entonces vamos a tener un serio problema. Porque somos diferentes, no uno inferior y otro superior, somos solamente diferentes, en todo sentido de la palabra. Tenemos menos cabello, salvo los melenudos, que quieren parecerse mujer. Pero los hombres generalmente tenemos poco cabello, y algunos se pelan del todo. Miren a Leonardo por ahí, no le digan nada que yo dije eso. No. Y digo, ¿y qué te pasó? Es como aquel que fue al peluquero y dice, ¿qué hago? ¿Te rasuro o te lustro? Porque no tenía, no, hermano Catalino, no se tome usted con eso como algo contra su persona. Es simplemente así. Decía una dama, esa Johnson, que escribe muchos así escritos cortos, dice, tres maneras de peinarse, con raya, sin raya o sin pelo. Y bueno, somos diferentes y hay que aceptar eso. Pero hay que ver cuando se toman las cosas y se elabora el matrimonio en los lineamientos divinos, funciona, y funciona a las mil maravillas. Yo antes, cuando era viejo, también pensaba que es un problema. Pero después del reciclaje, me di cuenta que eso no es ningún problema. Es perfectamente posible vivir bien. Pero hay que hablar mucho antes de casarse de muchas cosas y no comprometerse más allá de simples palabras. ¿Bien? ¿Qué ofrece Dios? Ofrece felicidad. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna te brinde siempre felicidad. ¿Ah? Salió mismo. Y bueno, ellos no hablan que Dios ofrece, pero Dios ofrece armonía, comprensión, ofrece plena satisfacción. Y Satanás viene con su paquete y dice, yo tengo aquí la encomienda. Te ofrezco tristeza, inseguridad, perturbación mental. Y dice, ¿qué es eso? ¿Qué tiene que ver con lo anterior? Llanto, resentimientos, odio, sospechas y completa miseria. Miseria emocional, miseria espiritual, miseria física y miseria material. Usted no. Te ofrece enfermedades, te ofrezco bancarrota material y todo, eso él ofrece. La pregunta es, ¿por qué tantos matrimonios después de algunos años de vida unidos y que parecían muy buenos, se deshacen. Yo no pretendo contestar ahora esta y otras preguntas con detalles. Por ahora solamente nos limitaremos a tratar de entender cuál es el impacto que tiene el divorcio en una pareja cristiana para luego uno o ambos volverse a casar con otra persona. Porque esto es lo que se discute mucho. Una de las preguntas muy frecuente, Mateo 19:9, muy frecuente en la radio. Hermano, ¿y qué dice usted? Y ya viene. Permítanme leer lo que dice aquí. Entonces vinieron a él los fariseos, estamos en Mateo 19:3, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Está preguntando si está bien divorciarse, dejarlo ya. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Yo cambiaría la palabra mujer, esposa. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que juntó Dios? ¿A Teresa con Braulio? No. Dios juntó a uno con una. Usted escoge con quién. Usted dice, bueno, pero yo no me animo a hablar a una chica. No te va a morder. Y si te muerde, será señal que te quiere, porque no va a morder algo que no le gusta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es decir, divorciarse. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, aquí, ahí es donde ellos levantaron la antena. ¿Qué es lo que él dice? Cualquiera que hace eso, cualquiera que se divorcia, echa a su esposa. Y luego hay una coma y dice, salvo por causa de fornicación. Y muchos dicen, ajá, esperen un poco. Y se casa con otra, adultera, siempre y cuando no es por causa de fornicación. Y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su esposa, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre. ¿Ustedes quieren saber qué quiere decir eunuco? Llegan en el diccionario y miran allí. Son hombres que no necesitan mujer y que no pueden procrear. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, o sea, lo último, que lo reciba. O, si ustedes quieren, el que sea capaz de vivir sin casarse. Está bien. Y él está hablando a varones, porque él está hablando a los apóstoles. Y hay varias cosas aquí. Lo primero que tenemos que recordar al leer este texto es que aquí no se trata de si una persona casada se divorcia y vuelve nuevamente a casarse con otro, es salva. Cuidado, yo me di cuenta que lo primero que la gente vincula es el casamiento, el divorcio y casarse de nuevo. ¿Todavía soy salvo? ¿Por qué ocurre eso? Por lo visto, las personas, las parejas, y sobre todo la pareja que ocasiona la separación o el divorcio, se da cuenta que es grave. Y claro que es grave, porque repercute en ellos mismos, en la iglesia. Además, se hizo un pacto ante Dios, ante los padres de él y de ella, entre ambos, ellos, los contrayentes, para con la iglesia. Es un compromiso muy serio que se ha hecho. Y ahora, en algunos países, usted solamente no necesita ni siquiera argumentar. Yo ya no quiero vivir más con él porque es muy bruto, y demostrarlo, no hace falta. O porque me fue infiel, anda con otras mujeres, ya no hace falta. Solamente decir, ya no la quiero más, eso está todo. Entonces se hacen todos los arreglos en la corte, el juez dice, esto es para él, esto es para ella, y quiere decir, si usted se queda con un auto, él se queda con otro auto, uno para uno la carretilla, para el otro el monopatino, algo así. Está. Cada uno lleva algo y ya está, el juez decide. Bueno, cuidado. ¿Cuál era la pregunta de los fariseos que ellos lanzaron al Señor? La pregunta era si estaba bien que un hombre casado despida, se divorcie de su esposa, la abandone y ya está. Esa era la pregunta. La respuesta del Señor, sabiendo que ellos conocían algo de sus escrituras, no le cita a Moisés. No. O sea, no le cita el texto que ellos citaron. Ellos citaron Deuteronomio 24, pero él no le citó eso. Entonces, él citó Génesis 2:24, que es el autor del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No hay nada de divorcio aquí. Ahora, ¿a qué texto ellos se referían? A Deuteronomio 24:1-4. Y en Deuteronomio 24, desde el versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer, es decir, se casare, y se casare, dice, con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, pero eso es muy ambiguo, pero sigamos leyendo, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. El hombre despedía a la mujer. Decía, te vas, no vienes más acá, no te quiero ver ni en la sopa. Chao, para siempre. Bueno, el versículo 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Ellos le citaron porque Moisés había hecho esto. Pero si le aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su esposa, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Bien, eso era lo que Moisés legisló, y a eso se refieren ellos en Mateo 19, cuando dicen por qué Moisés permitió, y él dijo, por la dureza de vuestro corazón, y luego dice, porque ellos lo que querían, a ver, ¿qué dices tú? Y él dijo, yo os digo, que cualquiera que se divorcia, vamos a ponerlo así ya parafraseado, porque las palabras que se usan aquí no son tan exactas para nosotros. Cualquiera que se divorcia y vuelve a casarse, hay dos cosas aquí. Una es el divorcio y otra es divorcio más casamiento. De nuevo, la mayoría, 99,9% de los cristianos toman eso, hasta los predicadores, y dice, salvo por causa de fornicación. Y ya paran allí, dice, mire, porque pongamos que una dama llama y se aconseja con alguien en la radio. Dice, ¿qué hago? Mi esposo me abandonó y yo me quedé sola. Y él se divorció. Él unilateralmente pidió el divorcio. Yo no me quedaba otra cosa. ¿Qué hago ahora? ¿Me puedo casar de nuevo porque yo soy joven? Dirá ella, 30 y tantos, 40 años, muy joven para estar sola el resto de la vida. ¿Cuál fue la razón por qué te abandonó? Y dice ella, no, él tiene otras mujeres, siempre me fue infiel. Ajá, ahí está. Salvo por causa de fornicación. Tienes todo el derecho. ¿Es eso así? No, eso destruye todo. En primer lugar, destruye por lo de Génesis 2:24, cuando dice que Dios formó, le dio una, que no es bueno que el hombre esté solo, le ayuda idónea, y le hizo y le trajo a esa mujer, y los dos formaron una sola unidad. Bueno, ellos ya están juntos. Y no hay un solo texto que provea algún tipo de apoyo, de ayuda a los divorciados. Una cosa es si el esposo le abandona a la mujer y ella queda sola, no puede hacer nada. Y bueno, ya está. Y muchos creen que, bueno, ¿y si vuelvo a casarme, qué de mi salvación? Y yo no me explico por qué nosotros que tanto hablamos sobre esto, vuelve siempre a la pregunta. Pero los discípulos entendieron muy bien lo que Jesús dijo. Lo que ellos querían, no lo que Moisés dijo. Los fariseos ya habían preguntado. Y habían dicho que Moisés permitió en el caso de que a uno no le guste, pero cualquiera va a decir, ya no me gusta, no eres como antes era. El hombre parece que, por feo que sea, todavía la mujer lo quiere. A ver, díganme muchachos si no es cierto. Pero la mujer comienza a insularse un poco más y más. Ya no es esa delgadita como la avispa, no mala como la avispa, pero delgada. Y esa cinturita así nomás, y ya comienza a ser más gorda y todo esto, y para colmo después el pelo cambia. Bueno, eso puede pintar como conozca alguno que lo hace. Y después, hay una serie de cosas que cambian. Y el hombre, no importa que tenga arrugas y todo, todavía lo quiere. A ver, piensen, en una mujer que tiene 70 años y el joven que tiene 30 y tanto, ¿se va a casar el joven con una de 70? Ja, si tiene dinero, sí. Así, esa va a morir dentro de más o menos 10 años y si no, le doy poca comida y me quedo con el dinero. Pero no por amor, pero al revés, es otra cosa. Al revés, si él tiene 70 y ella tiene 30 y tanto, yo sé, hablo por experiencia. Entonces, la mujer dice, el vino viejo es mejor, el añejo. Los que toman vino saben que el vino nuevito no es tan bueno, pero ya cuando pasa un tiempo es bueno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dejemos eso por ahora. Los discípulos dijeron eso, alarmados. Le dijeron sus discípulos, Mateo 19:10, si así es la condición del hombre con su mujer, con su esposa, no conviene casarse, mejor no me caso. Así que de ellos, los que no eran casados, algunos ya eran, los que no eran casados, dijeron, no, demasiado serio. Quiere decir que si yo me divorcio, y ellos vivían en ese ambiente, en esa cultura judaica que venía desde Moisés. Y no me gusta mi esposa, y yo, bueno, le doy carta de divorcio y le doy los bienes que a ella le corresponden, todo le ayudo. Al final de cuentas, ya no me puedo casar más. Y si me caso, adultero. Entonces, no, en ese caso mejor no me caso. En ese caso mejor no me caso. Y por supuesto, no, porque ¿qué sé yo cómo me va a salir ella? Escucha, pregúntate tú también cómo vas a salir tú, porque ella tiene las mismas preguntas. Entonces, ¿cuál es la explicación aquí? En primer lugar, óigame, nunca, nunca escuche a los que le vienen con el cuento que salvo por causa de fornicación está bien, porque hay un detalle que le voy a decir ahora. Si la esposa ya no le quiere a su esposo, porque hay otro más lindo por ahí, y ella trabaja en una oficina, y hay caballeros bien puestos, y el esposo de ella no es tan lindo. Conociendo la naturaleza del ser humano, pregunta, ¿puede la esposa provocar infidelidad en el esposo? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos dicen sí? Pero, qué raro, ay, santitos. Claro que puede. Por eso tenemos el capítulo 7 de 1 Corintios. No os neguéis el uno al otro. Salvo por causa por oración y todo esto. Dedicarse a la oración y todo eso. Ahí en 1 Corintios 7, desde el primer versículo. Ese capítulo que habla todo sobre el matrimonio, comienza con el asunto de la intimidad. Y claro, alguien dirá, sí, él siempre me intimida. No estamos hablando de eso. Íntimo quiere decir muy juntos, estar juntos. El matrimonio consumado es el matrimonio que se consuma en la cama. No se consume, se consuma. tienes lo mismo. Hay que mucho cuidado. Entonces, definitivamente ese versículo 9, mas yo os digo que cualquiera que se divorcia de su esposa, coma, salvo por causa de fornicación, de... Yo por años no entendía eso. ¡Años! Yo no sé cómo los hermanos me aguantaron. Pues yo decía, bueno, allá dice salvo por causa de fornicación. Conociendo esas dos palabras, fornicación y adulterio, yo decía, dentro de los esposos no hay fornicación, ya va a ser adulterio. Usted, cuando es infiel a su cónyuge, usted adultera su matrimonio. Ya no es legítimo, no es verdadero. Está adulterado. ¿Por qué? Porque usted se metió con otra mujer. Pero ahí usa la palabra salvo por causa de fornicación. ¿Por qué no usa, ya tratándose de matrimonio, salvo por causa de adulterio? Buena pregunta. Aunque hablé de esto, lo voy a decir una vez más así, tan claro como la luz del meridiano. Ocurre que entre los judíos había un periodo de desposados, el desposorio. Si ustedes van al diccionario, el diccionario cualquiera le va a decir que es tanto compromiso matrimonial como matrimonio mismo. Y lo interesante es que resulta que son las dos cosas. Hacían ellos así. El muchacho le preguntaba si la chica le quería. Ella le quería. Bien. Ahora, le decía, tienes que ir a hablar a mi papá. Porque allí es donde se pagaban las dotes. Y no eran guaraníes. Ahí se pagaba. Entonces, él iba y le hablaba con el papá y todo. Y el papá estaba de acuerdo. Suponiendo así, está de acuerdo. Bueno, está bien, entonces, mi hija va a ser tu esposa. Bien. Ahora debes pagar todo lo que... Entonces él pagaba. Y es muy interesante porque ellos allí repetían unas palabras. Se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Estas tres cosas. Por eso Jesús comparó, y en el Nuevo Testamento en general, se compara a la iglesia como esposa del Salvador. Porque él pagó el precio, selló el pacto y ella le pertenece. ¿Dónde? Pagó el precio en el Gólgota. Selló el pacto con su sangre, derramó en la cruz del Calvario. Y lo selló también, dándonos el Espíritu Santo. Ella le pertenece. Eso hace que le pertenezca. Cada vez que la iglesia se desvía y se mete en todo tipo de apostasía y herejía, está adulterando a la iglesia. Ese es el problema. Entonces, cuando dice la Biblia, salvo por causa de fornicación, Jesús dijo, él era judío, hablaba a judíos. Algunos casados, otros todavía se casarían. Por eso querían saber. Los casados querían saber si algún día no quieren más a su esposa, pueden recurrir a Deuteronomio 24. Y los solteros, tal vez es mejor no casarse. Bueno, pero lo que sí me intrigaba era la palabra fornicación. Porque fornicación no es lo mismo que adulterio. Fornicación puede fornicar una persona soltera que va y se mete con una casada. Entonces, ella adultera y él fornica. O un soltero con otra soltera, ambos fornican. Pero, ¿cuándo el matrimonio es matrimonio? Después de la luna de miel. Ahí ya es matrimonio de verdad. Por eso, cuando uno se une, un hombre con una mujer, en intimidad, ya son matrimonio. Si él luego no se casa con ella, va y se casa con otra, entonces es un adúltero. ¿Por qué? Porque ella, por haber él convivido con ella, es su esposa. No había ceremonia, no se pagó el precio, no se selló el pacto, no se hizo nada. Simplemente como animales. Eso se llama, ¿cómo le llaman? Unión libre. Ahí está. La primera vez que escuché esto fue de uno de Guadalajara. Íbamos a viajar al Medio Oriente y dice, fulano de tal, yo me llamo papá, y ella, es su esposa, unión libre. Nunca había escuchado. Eso se llama concubinato. ¿Bien? Cuando el muchacho hacía ese trato con el suegro, que era y no era, ¿cómo se entiende eso? Era porque desde el punto de vista legal, él ya era suegro del muchacho. No era porque el matrimonio todavía no se realizó. Se realizó y no se realizó. En papeles todo estaba hecho, pero en la práctica no. Entonces él le decía: mira, querida, desposada mía, tu desposado se va ahora a la casa de su papá para preparar el lugar donde vamos a vivir. Y él se iba. ¿Cuándo vuelves? No sé. Mi regreso depende de dos cosas. Depende, en primer lugar, que yo termine de preparar el lugar. Y segundo, que mi papá me dé el ok para ir a buscar a mi esposa. Si en ese interín ella se metía con otro hombre, entonces, ¿qué pasaba? ¡Ay, ay, ay! Vayan a Deuteronomio 22. Y vean ustedes en su propia Biblia. Yo no quiero hablar solamente, yo quiero que la Biblia diga más de lo que yo puedo decir. Versículo 23. Vamos del 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora el 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, aquí está el desposorio, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, quiere decir que estaba de acuerdo. Y el hombre, porque humilló a la mujer, o sea, a la esposa de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre, versículo 25, hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte. Pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, porque entonces se suponía que toda joven no casada era virgen, y la tomare y se acostare con ella, y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven, es al revés, pero el mismo proceso de la joven, 50 piezas de plata, y ella será su esposa por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Eso me parece más claro, no puede ser. Entonces, cuando nosotros leemos estos textos, tenemos que recordar que el muchacho, cuando se iba, en ese interín, bien la esposa de él, su desposada, podría meterse con otro hombre. Muy llamativo es el caso de María y José. Porque justamente cuando María concibió por obra del Espíritu Santo, José no estuvo allí. Por eso, cuando ustedes leen el relato en Mateo 1, José se enteró que ella estaba esperando bebé, porque estos chismes van rápido. Y todo el mundo sabía que María era su desposada. ¿Quieren que le lea un poquito? No hay ningún problema, nadie nos corre, recién estamos por la mitad del mensaje, así que hay mucho tiempo. Vamos a Mateo. Y vean ustedes ya en el capítulo primero, y vean cómo relata Mateo el caso. Es muy llamativo y nosotros tenemos que saber que Mateo está escribiendo justamente a los judíos. El nacimiento, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, la madre, con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y todo esto, ¿cómo concibió? Está en Lucas. Así que no vamos a leer eso, pues ya lo conocemos. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En el Antiguo Testamento, si se aplicara, María sería apedreada. Ah, no, pero ella concibió por obra del Espíritu Santo. Sí. A ver, ¿cuántas madres aquí hoy que tienen una chica, ya sea adolescente o de 18, 19, 20 años, y la chica dice: mamá, voy a tener bebé. ¿Cómo? ¿Y sí? ¿Y quién es? ¿Con quién te metiste? No, es del Espíritu Santo. ¿Creerá la mamá? Llamará enseguida 960-228, pastor, no sé qué hacer, bla, bla, bla, bla, y va a hablar. Mi hija me acaba de decir que está esperando el bebé y que fue concebido por el Espíritu Santo. Yo ni sabría qué decirle. Eso ocurrió con María. Pero fíjense cómo manejó Dios eso. En primer lugar, el momento cuando esto ocurre, Israel no tiene autonomía. No puede aplicar la pena capital por eso. ¿Por qué? Porque los romanos le quitaron ese derecho. Esa es la razón por qué cuando Jesús fue juzgado, con gusto le apedrearían los judíos y lo crucificarían, sin ir a Pilato. Los mismos jerarcas eclesiásticos ya lo habían juzgado y condenado y todo eso. Pero tenía que ir a Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? No era judío. Era gobernador y juez romano, italiano. Él sí podía hacerlo, porque él representaba la autoridad del imperio. Y él podía firmar la sentencia de muerte por crucifixión. Por esa razón María se salvó. No importa si José quiere recibirla o no, la ley decía que una mujer que hacía eso debía ser apedreada. Pedradas a María. No, no ocurrió eso. No, otros dirán, no, reina del cielo, ella habría dicho una palabra y todos caerían allí, y las piedras volarían a la derecha y a la izquierda, y quizá por donde nunca tocaría una piedra, o al llegar a ella tocaría como si fuera un globo. No, no, no, no me venga con cuentos, usted puede contar eso a cualquiera, pero la Biblia es muy precisa, y dice que José su marido, para mí que José, primero, bueno, se llamaba José, ¿no? Y creo que era bastante mayorcito, porque luego no aparece él. Aparece María, aparecen sus hijos, sus hijas, los varones tienen sus nombres, Jacob, José, Simón y Judas, están todos los nombres. Y todas sus hijas, no sabemos cuántas eran, pero no aparece él. Y supongamos que ella tenía 18, 20 años y él tenía 40, en plena flor de la vida. Cuando ella ya, Jesús tenía 33 cuando murió. Es probable que para esa época ya José no vivía. Porque no aparece en el escenario del Calvario en ningún lado. Bueno, ¿qué ocurre acá? Cuando José se entera, no quiso infamarla. Era todo lo que podía hacer. Mandar al diario ABC una nota diciendo que esa tan santita que parecía no era nada santa. Mandar al otro diario que hay por ahí y, bueno, por todas partes ir a una emisora, al canal de televisión y decir, fíjense lo que pasó, esa María que parecía tan piadosa y todo eso, todo. Él decidió no hacer eso. En eso Dios le habló. Y dice así, y pensando el versículo 20, en esto estamos en Mateo 1, ¿no? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño, le dijo: José, hijo de David, o sea, descendiente de David, no temas recibir a María tu mujer, recibir a María tu esposa debe ser traducido, sería mucho más correcto. Tener esposa es una cosa, recibirla es otra. Ahora él ya podía ir a la casa y recibirla, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y luego continúa dando los detalles, que dará a luz un hijo, llamará su nombre, etcétera, Jesús y todo eso, que no es nuestro tema ahora. Por eso, cuando en Mateo 19:9 él dice, y yo digo que cualquiera que se divorcia de su esposa, salvo por causa de fornicación, adultera, pero el que salvo por causa de fornicación lo hace, no adultera. ¿Por qué? Porque nunca existió el matrimonio. Pero no dijo usted que existió y no existió, existió y no existió. Existió en el sentido legal, pero no existió en el sentido físico. ¿Y qué es lo que hace el matrimonio matrimonio? ¿El legal o el físico? El segundo. Por eso hay tantos que viven y dicen unión libre y todo y piensan, yo me voy a divorciar porque yo no hice ninguna ceremonia por iglesia. ¿Qué? solamente fuimos al registro civil o vivimos así solamente acompañados. Entonces yo no necesito. En términos legales nuestros aquí de cualquier país, tal vez no necesita ningún papeleo. Pero si usted es cristiano y cree que usted vive porque se acompañó con una dama y tiene solo 7 hijos, 8. Y usted no es casado, solterito, después de 8 hijos. ¿Qué? En la época de Adán y Eva no había ningún registro civil. En la época de Jesús tampoco había. Pero Dios previó todo esto y claramente le dice. Por eso, cuando ellos hacen esa pregunta, allí no había de ninguna manera adulteración de un matrimonio, porque nunca se consumó el matrimonio. Entonces, si en cualquier caso entre los judíos una mujer ha sido infiel al esposo después de hacer los arreglos de matrimonio legales, en ese interín, él no la quiere, no la va a tomar, la va a dejar, él la deja y la gente la apedrea y se acabó. Y el cadáver llevan y colocan 6 pies bajo tierra. Por fornicación. No es adulterio. Pero él ya no la va a tomar. Eso es lo que el Señor enseñó. En el Pablo, años después, escribió sobre el asunto de matrimonio, y en capítulo 7 de Romanos dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre ¿de qué? De la ley del marido. No es la ley de los judíos o la ley divina, era la ley del marido. La ley del marido significa que el marido está vivo todavía. Por eso ella es responsable y tiene que vivir con él. No importa que no le guste, pero tiene que vivir con él. Y menos casarse con otro. Ahora, hay muchas provisiones que si la mujer ya, la esposa no puede aguantar a este hombre porque es una bestia y es un peligro físico. Ah, bueno, para eso también hay provisión por ahí en el capítulo 7 de Primera Corintios, es muy claro. Pero Pablo también, parte de ese capítulo 7, permítanme leerle. Si ustedes están en 1 Corintios 7, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, óigame bien, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. O sea, la esposa no abandone al esposo. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su esposa. La esposa, la mujer casada, está ligada por la ley mientras su marido vive. Ya vimos cuál es esa ley de Romanos 7:2. Es la ley del marido. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué le queda a la esposa que no quiere cometer ese pecado? Tal vez orar que el esposo muera, ¿no? Qué buena oración, ¿no? Pero si vas a orar así, tienes que orar estando el esposo. Ay, Señor, no puedo vivir más con este hombre. Llévatelo, por favor. Porque que se muera es muy fuerte. Y como él es cristiano, pero igual no se lo aguanta. Y escucha si él va a decir amén. Amén. Ella cree que él es todo el problema, pero eso nunca ocurre. Los dos son problemas. Un hermano, hace muchos años, en San Francisco, me dijo: los accidentes ocurren cuando dos tontos se encuentran. Porque si uno no es tonto, va a evitar el accidente. Y tenía toda la razón. Como yo nunca quise ser tonto, igual más o menos fui, pero no tanto. Tonto, pero no tanto. Y es verdad. En el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Hay que evitar choques, accidentes, lo llaman. Golpes, no golpes físicos, golpes de palabras. Mucho de esto vamos a hablar en la próxima oportunidad cuando vamos a continuar. Pero es muy necesario que los esposos aprendan que algunos dicen, bueno, se necesita 7 años para que el matrimonio, porque sacan eso de los psicólogos, para que el matrimonio se entienda, para que se adapten uno al otro. Pero yo conocí a gente que vive 40 años, todavía no se entiende. No, no se necesita ningún plazo. Simplemente hay que, primero, hay que saber qué dice la Biblia, de dónde viene el matrimonio. Y si la Biblia tiene algo sobre el matrimonio, debe tener también pautas cómo tener un matrimonio bueno. Perfecto no hay ninguno. Y ustedes nos daremos cuenta nosotros a medida que sigamos adelante de qué se trata. Vamos a tocar un poco la cuestión del famoso Mateo 7, 15 al 20. Y lo vamos a tocar por una razón. No corresponde a esto, pero también corresponde. Permítanme leerlo. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15 al 20. No vamos a explicar este texto ahora, pero lo que haremos pronto, esperando no ser, digamos, arrastrados por conclusiones contradictorias. Por ahora, algunas cosas. Algunas preguntas nos ayudarán a entender. Fíjense bien en este texto. Pregunta número 1. ¿Qué significan estas palabras? Pregunta número 2. ¿Quién es el que habla? Jesús. Número 3. ¿A quiénes habla Jesús? O, mejor aún, ¿de quiénes habla? Jesús habla de los falsos profetas. ¿Qué significa eso de vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces? Bueno, que eran unos disfraces. ¿Habla Jesús de miembros de una iglesia, de personas salvas? Respuesta, no. Porque la iglesia nació con los 120, unos 2 años, o tal vez casi 3 años, seguramente 3, después que Jesús dijo lo de Mateo 7. La iglesia ni existía. Eso no es para la iglesia. ¿A qué se refiere con árbol y fruto respectivamente? Bueno, se refiere a la enseñanza buena de esos profetas, pero el mal actuar, y también de los fariseos. ¿Qué o quién viene a ser el buen árbol y el árbol malo, respectivamente? Bueno, el buen árbol era el profeta verdadero. Los judíos dependían mucho, mucho de los profetas, no como nosotros hoy de la Biblia. Ellos no tenían la Biblia, tenían algo, pero estaban en manos de los sacerdotes, los levitas, y naturalmente los profetas recibían profecías siempre nuevas. ¿Cómo distinguir al profeta falso del verdadero? Examinando su futuro. ¿Será porque se casó, se divorció, se volvió a casar, etcétera? ¿Será porque el otro día, porque algunos sí, si acreditan esto de Mateo 7 a la iglesia, entonces el árbol malo es el cristiano malo, el árbol bueno es el cristiano bueno? Pero resulta que el contexto nada de eso dice. Jesús no habla a la iglesia, porque la iglesia ni había nacido. Pero algunos dicen, no, tal vez está hablando de ese hermano que el otro día fue a una fiesta y tomó medio demasiado. Y lo tenían que llevarlo así en brazos, al hombre que pesaba bastante. Y lo pusieron en un taxi y lo llevaron directamente a su casa. Y al día siguiente preguntó a la esposa, ¿qué me pasó? Eso lo hizo no salvo, ¿verdad? Alguien diría, bueno, y claro, ¿qué clase de cristiano es? Ojalá fuera cierto eso. La mayoría de los cristianos no cometen graves pecados porque se emborrachan, porque fueron a una fiesta donde no debían, porque allá tal vez le dan una buena paliza y no irá más. La mayoría de los cristianos malos tienen aquí el problema, en la mente, de allí. En el corazón están los malos pensamientos, los adulterios, el robo, la injuria, la blasfemia. Todo está dentro del ser humano. Es allí donde está el problema. Usted por fuera puede ser una persona buenísima. Pablo escribe a la iglesia de Corinto y habla a un hombre que cometió muy grave pecado. ¡Uf! Él dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Por qué es fornicación? Porque el joven que se acostó con su madrastra fornicó. Ella adulteró, él fornicó. Pero él era miembro de la iglesia y ella tal vez no. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, ese joven fornicario, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Os he escrito por carta que no os juntéis con ninguno, no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Es decir, este fornicario era miembro de la iglesia, no era mundano. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo, que es lo mismo que decir, hay que morir entonces, para ir al cielo. Allá no los hay. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o sea, fuere hermano, también fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. ¿Saben que en la mayoría de iglesias se hace al revés? Ay, ese hermano tiene problema, pobrecito, no puede dejar la caña, la tequila, coñac, champagne, si tiene más dinero, ¿no? Y él, cuando comienza a tomar, glub, glub, glub, glub, glub, y se va. La botella de cerveza, al rato ya, más entrada hay para los fabricantes de borrachos allá, cuando uno va a billeta. Ese sí que toma, es un barril. Ese no debe ser salvo, ¿verdad? ¿Pero cómo va a ser salvo? Y esas cosas ya pasaron. Pero lo es. Lo que hizo este joven en fornicación es peor que todos los demás. Horrible. Porque él dice que en el mundo ni se menciona, pero la cerveza, el tomar, el vino, el emborracharse, en festines, todo. Claro que los mundanos lo hacen. No hay ningún problema. Bueno, pero vamos a dejar, digamos, alguna vez. Pero sí les voy a dar un poco de estadística. Vean lo que ocurre con los divorcios hoy. País y porcentaje de matrimonios divorciados. Bielorrusia, 68%. Federación Rusa, 65%. Suecia, 64%. Latvia, 63%. República de Checoslovaquia, 61%. Bélgica, 56%. Finlandia, 56%. Y ahí sigue, no le voy a leer todo porque es demasiado, pero algunos más sí. Luxemburgo, 38%. Eso es poco. Austria, 35%. Dinamarca, 34%. Eslovaquia, 26%. Israel, 26%. Eslovenia, 24%. Rumania, 21%. Portugal, 19%, Polonia, 18%, Armenia, 18%, Grecia, 18%, Turkmenistán, 17%, España, 15%, Azerbaiyán, 15%, Croacia, 13%, Chipre, 13%, y 13% también para otros países algunos. El que menos ahora veo tiene es Albania, 7%, Turquía, 6%, Macedonia, 5%. Y escuchen esto. En porcentaje de divorcios en el primer matrimonio en Estados Unidos, el divorcio es 45% al 50%. En el segundo matrimonio, óigame bien, 60% a 67%. No van mejor, van peor. En el tercer matrimonio, el que se divorció una vez, después la segunda vez, y siempre se casó otra vez, del 70% al 73% se divorcia. Estas estadísticas, digamos mundiales, fueron recopiladas en el año 2007. Es prácticamente imposible mantener un registro exacto, porque no en todas partes se registra esto. Hace muchos años comenzó a circular el mito que si los padres de familia no eran felices, los niños tampoco lo eran y tampoco serán. Y que por lo tanto el divorcio es, bueno, fomentado por los padres. ¿Cuáles son las razones por qué se divorcia la gente? Bueno, dicen que los niños de padres divorciados experimentan problemas en sus estudios. Probablemente sea correcto. Exhiben problemas de comportamiento. Sus calificaciones no son muy buenas y tienen más tendencia a no terminar sus estudios secundarios que los que no se divorcian. Los niños de padres divorciados son sustancialmente más predispuestos a ser encarcelados por cometer crímenes mientras aún son adolescentes. Y ahí continúa hablando. Los adolescentes de hogares rotos son más predispuestos a consumir drogas e ingerir alcohol. Tienen relaciones íntimas prematuras y terminan siendo parte de la estadística de niños teniendo niños, porque siendo todavía niños ya son padres. Los niños de hogares divorciados se enferman con más frecuencia y se recuperan más lentamente, si es que se recuperan. Son más inclinados a sufrir abuso. Los niños de padres divorciados sufren con más frecuencia problemas psicológicos también. ¿Cuáles son las causas? Bueno, yo le voy a decir lo que dicen algunos, pero yo tengo también mi propia lista. Falta de comunicación entre los cónyuges. Problemas financieros. Falta de compromiso de parte de la pareja. Cambio dramático en las prioridades, por falta de madurez en ambos. Infidelidad, ya está en quinto lugar. Sexto, fallar en satisfacer las expectativas o necesidades del cónyuge. Algunos tienen expectativas y dicen, cuando yo me case con fulano, ¡ay, que seré feliz! Cuando esté caminando me parecerá que estoy tocando nubes y escuchando las arpas que tocan allá en las nubes, algunos dicen. Vicios, adicciones a abusos de sustancias, abuso físico, emocional y sexual. Falta de habilidad para resolver los conflictos. Y ahí continúa hablando de esto. Ahora, permítame decirle algo mío, que yo no encontré aquí. Sí se habla de gastos innecesarios, yo no les di todo. Una de las grandes males que causan mucho dolor y llevan al divorcio a muchos matrimonios es lo que yo llamo tragedias de crédulos, que algunos llaman tarjeta de crédito. Tragedia de crédulos. ¿Qué? Está en la Biblia. Esa tarjeta está en la Biblia. Dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos y se aparta del mal. Proverbios 14, versículos 15 y 16. Cuando por televisión le dicen y le demuestran a todo color, cómo funciona tal o cual aparato, tal o cual. ¿No le pasa a ustedes eso? Y yo recuerdo que hace algún tiempo, cuando yo miraba al Buda, al tirano victorioso, miraba y después, cuando mencioné, yo ya estaba buscando mi tarjeta, pero no estaba la billetera allí. Y como no quería anotar el número que daban, no hice nada. Pero me convencieron. Y yo no soy nene. No soy... Sí, recién casado, sí, pero no joven, que no tiene experiencia. Y si a mí me pasa eso, que ya meto buscando la mano en el bolsillo para buscar la billetera, para sacar la tarjeta de crédito, ¿qué no pasará a otro? No, pero eso está muy bien. Y si ambos están de acuerdo y dicen, estando los dos de común acuerdo, quiere decir que los dos están en esto de tragedia de crédulos. Los dos son trágicamente crédulos. Esto por decirlo poco, porque hay mucho más, pero yo me doy cuenta que hay que terminar. Padre amado, por supuesto que nosotros somos bastante tontos, y tú lo sabes. Y por eso tienes que cuidarnos como a chiquillos. Y en los matrimonios, ni que hablar. Y claro que nuestros matrimonios, Señor, ahí, cuando están fuera del templo, no son los mismos. Pelean bastante. No funcionan. Pero te pido especialmente por aquellos que todavía no se han casado. Para que tengan mucho, mucho cuidado para no ser parte de la lista de los matrimonios adulterados. Solo tú puedes guiarlos, y a mí dame las fuerzas para no dejar de hablar de esto. Y no me importará nada que dicen otros sobre el asunto de salvo por causa de fornicación, porque sé perfectamente bien que tú me hiciste ver la verdad, y yo ahora no me puedo esconder de esto. Y no importa si no tengo un solo colega que esté de acuerdo conmigo. Solamente quiero que tu palabra sea clara en mis labios y que la pronuncie como corresponde. Necesito mucho, mucho de tu ayuda, porque no me puedo ofrecer como un ejemplo para todo el mundo, porque seguramente también tengo mis fallas. Y he cometido muchas faltas. He vivido muchos años con mi esposa, más de 40. Y todo esto ha sido una experiencia. Tú me sostuviste, te lo debo absolutamente todo. Y te pido que tú también hables hoy al corazón de aquel o aquella que tal vez han venido y desean salir de aquí hechos hijos tuyos, nueva criatura en Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi amado Salvador. Amén.